Estamos en la cuenta atrás, sin duda. Quedan ya muy pocas jornadas para que nos adentremos en la jornada, una de las jornadas más especiales, sin duda, para nuestra localidad, una de sus fiestas más emblemáticas, la Crujía de Gamones, que va a llegar este próximo sábado. Además, después de todo el tiempo que hemos tenido que esperar, al igual que en otra serie de citas, los 2 años de pandemia, de parón. Pero incluso el tiempo, la meteorología parece que va a acompañar, todo preparado desde turismo con un amplio trabajo que se viene realizando desde tiempo atrás, que además tiene que ir pues pronto, seguramente poco a poco, ir traduciéndose en esa declaración como fiesta nacional, de interés turístico nacional. Y todo ello, ya decimos, con una serie de iniciativas, actividades, promociones que vamos a conocer en los próximos minutos, porque nos acompaña el delegado municipal de turismo, José Antonio Orellana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? pues ya, como decíamos, ¿no? Apurando días para lo que es un trabajo que se viene realizando desde bastante tiempo atrás. Además, como ya nos has comentado en otras oportunidades, la Crujía de Gamones con un protagonismo especial dentro de turismo. Y todo ello lo vamos a ver a continuación con actividades, con promoción. Y en ese sentido, bueno, pues una de las citas emblemáticas, como decíamos, del calendario anual para Ubrique, ¿no? Así es decir, nosotros, como siempre, ¿no? Hemos intentado trabajar diferentes iniciativas en la localidad y precisamente la Crujía de Gamones es la más autóctona, la más auténtica de nuestro pueblo, algo que sin duda llevamos trabajando mucho tiempo para que, como tú has dicho bien, ¿no? Se nos reconozca como fiesta de interés turístico a nivel nacional y bueno, ese expediente pues lo estamos trabajando, lo estamos desarrollando y esperemos pues muy pronto, de aquí pasado estos gamones, queremos presentarlo y a ver cuál es la noticia, ¿no? Nosotros sí es cierto que el trabajo es un trabajo conjunto, un trabajo muy específico con unos ítems de consecución muy claros y que bueno, nosotros hemos dado un gran avance a nivel digital, a nivel de promoción turística a nivel nacional y bueno, pues eso, todo eso suma, ¿no? Todo lo que suma al expediente es lo que estamos nosotros realizando. Por lo tanto, estamos muy contentos y esperemos, ¿no? Esperemos que venga la buena nueva y en caso contrario, pues tampoco nos vamos a tampoco va a pasar nada. Seguimos trabajando en lo que nos falte o lo que aquello que mínimamente creamos que nos falte o nos digan que nos falte y a seguir para adelante. Pues sin duda es uno de los objetivos primordiales de los que venimos hablándoles en torno a la Crujía de Gamones. Como decimos, ya queda muy poco. Vamos a quedarnos con las actividades enseguida que se han previsto desde turismo, que seguro que conocen, además a través de redes sociales. Pero antes, José Antonio, si te parece, podemos quedarnos con la propia promoción, ¿no? Turismo que intenta, evidentemente, también dar a conocer esta fiesta tan singular fuera de Ubrique y además con una promoción a través de diferentes vías, ¿verdad? Exactamente, es que la ventana, ¿no? Es decir, todas las redes sociales son ventanas abiertas a la promoción turística, no solamente de la fiesta en este caso, pero sí de lo que es la promoción general del pueblo, ¿no? Nosotros llevamos realizando durante bastante tiempo una agenda en redes sociales, desde la oficina de turismo, sobre todo en las tres redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que están dando un resultado excelente. Se está trabajando muy bien desde las técnicas de la oficina de turismo este apartado, ¿no? Y de ahí estamos dando promociones en todo lo que es, tanto de web de Ubrique Turismo como la web de la Crujía de Gamones, ¿no? Sobre todo seleccionando dentro de esa misma web, seleccionando curiosidades, actuaciones, datos históricos que pueden interesar a los ubriqueños y ubriqueñas y a los turistas también, ¿no? Y también, por supuesto, se hacen eco de todas estas promociones turísticas el Patronato Provincial de Turismo. Es decir, cuando se hace eco el Patronato Provincial de Turismo de una iniciativa turística de la localidad, creemos que es un acierto y creemos que es un avance siempre a buscar nuevas vías, ¿no? De promoción, al igual que bueno, la nueva web, ¿no? De Pueblo Blanco que fue hace poco pues anunciada y que tiene también sus perfiles, ha creado sus perfiles, pues también se está haciendo eco de muchas de las promociones de nuestra localidad, ¿no? Es un dinamismo constante en cuanto a lo que es la promoción en redes sociales, ¿no? Y tenemos cada vez más seguidores y eso, pues bueno, da pie a que seamos más conocidos, más populares en redes sociales. También me gustaría comentar que las encuestas de satisfacción que se están haciendo en la oficina de turismo a través pues de la promoción propia web y a través del dispositivo que tenemos colocado allí, con el dispositivo, una tablet que tenemos de forma digital para que el propio turista pueda digitalizar su respuesta, nos está dando muy buenos resultados y está siendo muy positivas todas las contestaciones, y eso pues nos da también, nos da quizás un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, de que el turismo nuestro es un turismo de calidad, que lo estamos trabajando no solamente con las CUS de calidad, sino con los CISTES también, y eso pues bueno, nos da a nosotros una satisfacción enorme, ¿no?, a través de la Oficina de Turismo. Y por otra parte también nos hacemos eco, desde la Oficina de Turismo nos hacemos eco de los eventos turísticos y culturales, ¿no?, que van enlazados y que son todos un atractivo turístico para nuestra localidad. Así es la subida, por ejemplo, del rally, la subida de Ubrique Benocá. Hemos tenido una promoción interna muy importante. Hemos podido en los descansos poder promocionar no solamente Ubrique, con los vídeos que tenemos de Ubrique Ven y Vívelo y los vídeos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos de España, sino que también hemos podido colocar el vídeo de Gamones, que es muy importante, el último vídeo de la crucería de Gamones, que es un vídeo que fue el que llevamos a Fitur, y bueno, pues ha tenido también una aceptación y una visualización muy acorde al rally, ¿no? Por lo tanto, también es un elemento importante que queremos destacar. Aprovechando al máximo todas las posibilidades, y en ese sentido, además, hay que destacar una campaña a nivel nacional que habéis puesto en marcha a través de las redes sociales. Así es. Es decir, nosotros tenemos claro que la promoción de la Crujida de Gamones 2022 es una promoción que tenía que ser a lo grande, y desde la Oficina de Turismo, pues, y desde el departamento, desde la Concejalía de Turismo, a través de la Técnico de Turismo, hemos realizado, igual que los técnicos de informática del Ayuntamiento, hemos realizado una campaña a nivel nacional en donde, pues bueno, lo que hemos cogido ha sido hacer una distribución por sectores a nivel nacional, y a través de Facebook hemos promocionado lo que es la página web, y aparte también hemos procesado el vídeo de Gamones, ¿no? De tal manera que estas campañas han sido en 5 sectores de la población, desde enero hasta abril, y hemos un poco hemos sectorizado esa promoción, y nos ha dado unos resultados excelentes, ¿eh? Hemos hecho una promoción en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en la región de Murcia, en Madrid, en Cataluña, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, y todos con datos que entiendo que son espectaculares, porque si vemos el alcance que ha tenido el vídeo y la promoción, por ejemplo, en Andalucía ha tenido 232.650 alcance, es decir, visitantes que han visitado y que han visto ese vídeo o esa página web. Y después las impresiones que ha habido también en esa visualización, es decir, el número de veces que alguien ha visto el vídeo o ha visto la página en más de una ocasión, que son las impresiones, son en Andalucía, por ejemplo, hay 305.550. Después en Castilla-La Mancha 35.000, 42.000, en Extremadura 23.000, 32.000, en la región de Murcia 25.000, 34.000, es decir, va en proporción. En Madrid 162.000 el alcance y 214.000 las impresiones, es decir, que son datos de una amplitud importante, ¿eh? Facebook lo que hace es distribuirlo, y lo que hace es darle movimiento en las redes de Facebook, para que la gente lo vea, los turistas lo vean y puedan entender o puedan saber lo que es en sí la crujida de Gamones, y eso nos ha dado a nosotros esa movilidad de promoción turística que bueno, que será también un punto a destacar en lo que es el expediente, por supuesto, ¿eh? Esta promoción turística a nivel nacional va a estar incluida, lógicamente, con sus datos en los datos que vienen oficiales en el Google Analytics, que es el espacio donde Google analiza todas las impresiones publicitarias y de promoción de los elementos que quiere promocionar. Y bueno, yo espero, ¿no? Espero que esto sea también un elemento importante, ¿no?, para presentar en este expediente. Por lo tanto, los datos de esta promoción a nosotros pues nos ha llenado de alegría por eso, ¿no? Porque creemos que son datos importantes. Además, lo cierto es que se aprovechan, como decimos, todas las vías que llegan al máximo número de personas con el mínimo coste, ¿no? Hay una posibilidad a través de las redes sociales, y es lo que se ha hecho, ¿eh? Eso es lo que se ha hecho. Creo que la mejor publicidad o la mejor promoción son ahora mismo la ventana de redes sociales. Creemos que bueno, a través de ahí, incluso mucho más que la web, ¿no? La gente se mete a través del móvil, a través de una tablet, el ordenador también, pero no tanto, ¿no? Porque lo tienen más a mano el móvil, y creemos que, bueno, que la promoción ha sido estupenda, y vamos a seguir promocionando en este sentido, porque creemos que el coste económico es mínimo, y después la repercusión es muy importante a nivel local, y sobre todo a nivel de la fiesta, que es lo que nosotros queremos. Si sumamos, yo creo que estaríamos en torno al 500.000, a lo mejor, de personas a las que podría haberse alcanzado, desde luego, Claro. en varios cientos de miles de personas. Exactamente, es que sí es cierto que, por ejemplo, en la comunidad valenciana el alcance es 150.000 aproximadamente y las impresiones son 206.000. Es decir, donde más tenemos, lógicamente, es en Andalucía, pero después también hay que destacar que en Cataluña y Aragón son 167.000 el alcance, es decir, el número de personas que han visto el anuncio. Sí, en cuanto a impresiones Y llegaríamos ya más cercanos al millón incluso. claro, es que yo creo que si tú lo sumas todos en los cinco, en las seis promociones que hemos hecho nosotros desde enero hasta abril, pues yo creo que podemos sumar ese número de. Lo que sí es importante, creo yo, era distribuirlo, es decir, que no nos centráramos solamente en Andalucía, sino que nosotros nos fuéramos a otras comunidades que realmente pues puede ser un atractivo para que ellos puedan venir a ver la fiesta y a conocerla. Promoción, ya decimos, a través de esta campaña a nivel nacional, vía redes sociales. Hay otros elementos que también se promocionan en torno a la crujía de gamones, como, por ejemplo, el propio libro, ¿no? Que en su momento ya comentamos en torno a esta fiesta, que se va a promocionar también a través, me decías, de la propia oficina de turismo, a través de un stand y en otros puntos, ¿no? Así es, exactamente. Nosotros, bueno, estamos también muy pendientes del trabajo, del excepcional trabajo, ¿no? que realizaron tanto Salva Barroso como Manuel Castro en esa materialización un poco, ¿no? De lo que sabemos, ¿no? De Gamones, de dos formas muy, muy diferentes, ¿no? Con el cómic por un lado y con la bueno, interpretación antropológica que hizo Manuel Castro. Y bueno, es hora de que la primera tirada, pues sabéis que era una subvención de diputación que no tenía venta, sino que era simplemente de promoción a nivel nacional, que nosotros hemos hecho una distribución a nivel de España de todos esos libros, ¿no? En diferentes bibliotecas, instituciones turísticas, a personal también, igual que lo llevamos a Fitur, lo repartimos también a mucho personal turístico que allí asistía, ¿no? Para tenerlos en sus promociones. Y bueno, dentro de esa promoción también creemos conveniente que nuestra localidad lo tenga todo lo que quiera tenerlo, ¿no? Se va a vender, va a empezar a venderse en estos días. El lugar de la venta va a ser en la oficina de turismo y el precio, pues vamos a estar pendiente un poco a que en estos días lo cerremos, pero va a ser un precio muy módico para que todo el mundo pueda acceder a tenerlo. Y después nosotros en los diferentes elementos turísticos de la localidad, tanto en Manos y Magia en la Piel, como en el yacimiento de Ocuri y en el centro de interpretación de la historia de Ubrique, San Juan del Trán, vamos a colocar un stand expositorio en donde pues pondremos un roll-up donde esté la imagen, una de las imágenes o diferentes imágenes de la fotografía ganadora del concurso de Gamones y pondremos también los libros, no para la venta, pero sí para la promoción, con las indicaciones de que se venderá en la oficina de turismo. Creemos que, bueno, que hay que tenemos que también desde los otros puntos, porque sabemos que tanto Manos y Magia en la Piel, como el yacimiento de Ocuri, como San Juan de Letrán, reúne a muchos visitantes, van muchos visitantes a verlo y también es una manera de promocionarlo, que nuestros técnicos que están allí también le den, ¿no?, la posibilidad al turista de que pueda adquirir y de que pueda tener estos libros, porque bueno, creemos que también es una manera de promocionar, ¿no?, y de atraer al turista a que venga a la fiesta. Y una vez además que estén en nuestra localidad, tiene que notarse que estamos en torno a estos festejos, que la crujía llega este sábado y lo que supone para nosotros. Así que, por ejemplo, va a haber pancartas de grandes dimensiones, me comentabas, en la fachada de la oficina de turismo. Así es decir, un reclamo, ¿no? El reclamo turístico es importante, el reclamo visual. Yo siempre he defendido, ¿no?, que cuando alguien entra a un pueblo o a una localidad y ver lo que te entre primero por los ojos, muchas veces después repite, ¿no? Porque bueno, pues porque te gusta o porque revive sensaciones o porque simplemente el paisaje te guste, ¿no? Nosotros tenemos pues una visión y una vista impresionante una vez que atravesas las cumbres y bueno, dentro de este turismo visual, pues vamos a colocar tres pancartas grandes en la fachada de la oficina de turismo, pues cada una que pongan una imagen de Gamones y que bueno, que el que venga pues pueda fijarse muy bien y que pueda también ser un reclamo para que puedan asistir a la fiesta, ¿no? Es un reclamo visual, ¿eh? Igual que hemos hecho pues cuando hicimos el Día Internacional del Turismo, que pusimos una pancarta grande, igual que lo vamos a hacer cuando haya un evento importante, porque bueno, es un lugar que bueno, da pie, ¿no?, a que podamos utilizarlo. Durante todo el fin de semana, digo, Las pancartas, Sí, la pancarta las vamos a poner, ya están aquí, y las vamos a poner entre hoy y mañana. Y van a estar, bueno, van a estar el fin de semana y nosotros las vamos a dejar un tiempecito, porque oye, después sigue, aunque nos quede es promoción otros también. 365 días para. Pero bueno, seguimos promocionando un tiempecito más, porque para eso las tenemos y para eso están, para que promocionen y pueda la gente preguntar. Y una vez pasado Gamones, puedan también adquirir el libro o puedan informarse sobre la Cruz Vida. Todo eso sobre la promoción dentro o fuera de nuestra localidad, de la Crujía de Gamones, pero por supuesto hoy queríamos llevarles también las actividades que ya les hemos venido anunciando, convocatorias, iniciativas que parten de Turismo José Antonio o bien en colaboración también con otras áreas. Claro, dentro de la programación turística, aparte de las que son culturales, que a través de la Delegación de Cultura con nuestro delegado José Manuel Fernández Rivera ya tiene instauradas por tiempo, ¿no? Porque ya se han hecho durante otros años y han tenido un éxito excepcional, como por ejemplo la decoración, ¿no?, de la barriada o el concurso fotográfico. A través de la Delegación de Turismo hemos hecho una serie de actividades para intentar también un poco pues eso, ¿no?, que haya más implicación, no solamente de los ubriqueños y ubriqueñas, sino también de la gente que venga a visitar. Junto con el área de juventud, con el delegado de juventud, Antonio Martel, él ha hecho muchos años lo que es el concurso del Gamón Joven, que bueno, que ha tenido una aceptación fantástica entre la gente joven, y que bueno, pues este año pues tenemos la colaboración, tanto por supuesto la organización por parte de él, y la colaboración por parte de la Delegación de Turismo, que tiene el mismo formato, tiene el formato de los años anteriores, ¿no? Una participación entre, como he dicho, la edad entre 14 y 30 años, y tiene que seguir el perfil, ¿no?, de Feijo Ubrique, ¿de acuerdo? Es a partir de 7, se publican los días 7 y 8 de mayo con un máximo de 5 fotografías, con el hashtag GamonJoven22, y bueno, y cada uno puede presentar más de 3 fotografías, y habrá un premio que son 300 euros, perdón, el primero, 150 el segundo y 75 el tercero. O sea que yo creo que es una iniciativa interesante también, de una manera que después las redes nos ayudan también a promocionar este tipo de actividades. Decías, ¿no? Además, lo que hace es impulsar las actividades entre la población y además fomenta, promociona en las redes sociales pues, la propia fiesta. También, como gran novedad, un quiz que impulsa la oficina de turismo, es decir, un concurso de preguntas podemos apuntar, sí, ¿no? Sí, exactamente. Todo es dinamizar, ¿no? Dinamizar un poco las redes sociales para que la participación sea una participación importante y que, bueno, estemos hablando de Gamones todo el tiempo que haga falta, ¿no? Entonces, en este caso, desde la Oficina de Turismo se ha hecho un cuestionario de 20 preguntas, se llama quiz, en donde, pues a través de Instagram, pues hay que contestarla, simplemente con que conteste una o participes en una o en dos, ya entras en el sorteo de 25 camisetas que vamos a sortear con la imagen de Salva Barroso, con la imagen del cómic de Salva Barroso. Y bueno, a todo ubriqueño, además, ubriqueña le gustaría tenerla, esa camiseta, así que claro, animamos a participar. Claro, sería muy interesante, y sobre todo ya la participación está siendo bastante, porque ya hoy precisamente he hablado yo con Laura y Carmen, que son las técnicas de la Oficina de Turismo, y está teniendo mucha aceptación. A partir de 18 años, siguiendo el Instagram arroba turismo ubrique, 20 preguntas, al menos tiene que participar en una de ellas, y cada día se irán lanzando 3 preguntas aproximadamente. El sorteo tendrá lugar el día 6 de mayo, y ya te digo, 25 camisetas con ese holograma fantástico de una candela y la gente de Ubrique crujiéndola, y bueno, pues yo espero eso, ¿no?, que sea también otra iniciativa interesante y que la gente participe, porque lo importante es eso, que participe. Concurso fotográfico, este cuestionario con el regalo de esa camiseta en torno a la crujía de Gamones, más actividades, por ejemplo, que van a llegar en estos próximos días, este jueves y sábado, ruta entre Gamones y ruta entre Candelas, José Antonio. Es decir, dos actividades un poco en donde englobamos lo que es el senderismo, ¿vale? Un poco el andar, el senderismo, pues con los Gamones, ¿no?, con la crujida de Gamones. Esta actividad se hace conjuntamente con Camenae, que Camenae es una de las empresas distinguidas dentro del sello integral de calidad turística en destinos de España, y bueno, a través de la Delegación de Turismo y la de Camenae, pues hemos visto la idea interesante de poder incentivar, ¿no?, a nuestros ubriqueños y ubriqueñas y a los turistas que quieran venir a ir a buscar gamones, a ir a coger gamones, a los prados estos que tenemos aquí en Ubrique tan bonitos, a las zonas tan con unas vistas excepcionales. Y ya te digo que vamos a conocer diferentes lugares de nuestro entorno urbano o perurbano en este caso, y vamos desde el jueves 5 de mayo a las 5 de la tarde desde la oficina de turismo. Es una actividad completamente gratuita y bueno, pues vamos a ir todos juntos a coger gamones, vamos a hacer una expedición. A ver los que quedan, ¿no? Habrá gente que vaya y ya tenga, pero creo que es una iniciativa interesante. Es una excusa para conocer nuestro entorno y bueno, además cualquier persona que quiera rememorar, ¿no?, un poco esa visita al entorno para recoger, claro, los gamones, o incluso visitantes, ¿no? También. Claro, eso es interesante. Es decir, yo lo que la promoción no la hemos hecho solamente aquí, hemos lanzado la promoción fuera, por si quieren venir también a recogerlo. Y después tendrá sus explicaciones, porque Manolo Canto va a acompañar la actividad y tendrá sus explicaciones botánicas y tendrá sus explicaciones históricas, porque tenemos la suerte de que Manolo es un conocedor importante de nuestra fiesta y sobre todo de la botánica, y en este caso de la planta del gamón. Entonces, bueno, pues puede ser una iniciativa importante. Ellos conocen los diferentes sitios donde no nadie va a coger gamones, por lo tanto, les aseguro que van a coger gamones. Ya saben, por tanto, si no tienen todavía gamones, pues un ahí buen está momento para apuntarse el jueves, este jueves a las 5 de la tarde, y pueden inscribirse en la oficina de turismo. En torno a la ruta entre gamones, pero también habéis organizado la ruta entre candelas ya el mismo sábado. Sí, creemos que también, ¿no? Creo que es una iniciativa interesante porque normalmente solemos ir a una candelita o a dos, ¿no? Entonces esto nos da la opción de que de una forma guiada, ilustrada y de una manera también que podemos conocer muchas cosas que no conocemos de nuestra localidad, Camenae realiza esta actividad conjuntamente con la Delegación de Turismo de forma gratuita, en donde vamos a recorrer todas las candelas que hay este año en la Crujida de Gamones 2022, y aparte, pues bueno, vamos a intentar ver si retomamos las canciones de columpio, diferentes coplas y bueno, a pasar un rato divertido y a crujir gamones en el recorrido ese que vamos a hacer alrededor de todo el pueblo y en las candelas que estén en ese momento. Son actividades, por cierto, gratuitas. ¿Alguna vez, bueno, pues ha podido contar con un precio simbólico determinada actividad junto a Camenae? Uh-huh. En este caso son completamente gratuitas. Hombre, en este caso hemos considerado que, bueno, que es una actividad que lo que queremos es seguir incentivando la promoción y seguir la promoción, aunque sea local. Es decir, la promoción local también es muy interesante porque lo que hacemos también es seguir animando y seguir promocionando nuestra fiesta a través de nuestros ubriqueños y ubriqueñas. Y después el corre vidile, mira, porque veniros o familiares que quieran traer también de otras localidades, pues aquí estamos dispuestos a acompañarlos ese día y a pasar un día agradable. Y toda esa promoción, todas esas actividades, José Antonio, que suman de cara a lo que es el expediente, como los comentaba anteriormente, ¿no?, que se sigue ultimando, ya lo más importante ya está elaborado, quedan solo detalles, ¿no? Sí. Y a la espera, una vez que se presente, de cuál es la respuesta y si hay algo más que aportar. Exactamente, ¿no? El objetivo es seguir trabajando durante esta edición, ¿no?, de Crujida de Gamones 2022, y presentar, una vez finalizado, presentar todas las actividades que se han hecho a nivel promocional, todas estas estadísticas que hemos conseguido a través de las promociones a nivel nacional, y una vez que tengamos todo esto elaborado y desarrollado, incluirlo en el expediente y a partir de ahí pues presentarlo, ¿no? Nosotros entendemos que mayo sería un mes idóneo, una vez pasado gamones, para poder ultimar todos los detalles, poder concretar quizás los diferentes elementos que con la nueva normativa cambiaron en el expediente y podamos incorporar las nuevas actuaciones, sobre todo actuaciones de promoción y de digitalización, que eso realmente hemos hecho un trabajo, los técnicos han hecho un trabajo y desde la delegación y del ayuntamiento hemos hecho un trabajo excepcional, porque en ese aspecto nuestra página web, tanto de gamones como de turismo, tienen una pinta excepcional, la gente está entrando, estamos teniendo muchísimas visitas y bueno, y ya en Fitur nos dieron la enhorabuena, ¿no? Cuando presentamos la web nos dieron la enhorabuena en cuanto a estructuración y en cuanto a contenido, por lo tanto muy contento en ese aspecto. Todo en torno a la crujía de gamones, en torno a las cruces de mayo. Ahora nos vamos a quedar con otra serie de apuntes relativos a turismo, pero Bueno, pues simplemente por culminar, decir que de cara al sábado, además, la meteorología parece que va a acompañar, así que todos los ingredientes después del parón que comentamos, ¿no? De la pandemia, así que muchísimas ganas de retomar nuestra fiesta. Claro, es que es normal también. Realmente hemos vivido durante el 2019, que fue la última crujida que tuvimos, los 2 años de pandemia, que para todos los eventos, para todas las actuaciones a nivel municipal, pues ha sido pues un parón muy importante, y ahora retomando, ¿no? Con mucha prudencia, por supuesto, con una prudencia adecuada cada una ya a su. Poco a que organicen ya su diferentes iniciativas, pero vamos, estamos muy contentos porque retomamos, como tú dices, promocionalmente y turísticamente, culturalmente, deportivamente, todos los eventos de la localidad, y vamos a ello, a ver que nos acompañe la meteorología. Pues bueno, vamos a pasar un día fantástico y estupendo con todos los ubriqueños y ubriqueñas y los turistas que quieran venir. La promoción turística, que es una carrera de fondo, podemos decir, ¿no? Quizás no sirve de nada centrarlo todo en una fecha determinada o en un momento concreto si después no tiene continuidad. Y bueno, pues en ese sentido se viene trabajando desde hace mucho tiempo en la calidad, en mantenerla durante tiempo. Y bueno, pues por ejemplo, ayer martes se entregaban los diplomas del mantenimiento de esos reconocimientos de la calidad del SICTED, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros como objetivo prioritario y fundamental dentro de la Delegación de Turismo y desde el Ayuntamiento de Ubrique es nuestra calidad turística. Sí es cierto que marcamos la diferencia en ese aspecto, es decir, llevamos trabajando durante mucho tiempo que nuestros establecimientos sean distinguidos, ¿no? Distinguidos dentro de un sello al que nos acoplamos, y es un sello que gestiona y que nos ayuda a dirigir dentro de las diferentes entidades esa gestión y ese trato humano, trato de calidad al turista. Por lo tanto, SISTER, el sello integral de calidad turística en destino en España, igual que la Q de calidad, son dos elementos prioritarios porque pensamos eso, ¿no? Pensamos que las iniciativas tienen que tener un proceso de gestión, y esa gestión tiene que ser el más adecuado para el cliente, ¿no? Para el turista. Y estamos muy contentos. La verdad que la implicación a nivel local de nuestros 22 adheridos ha sido una implicación modelo. Es decir, tanto en cuanto a la formación de los ciclos, en cuanto a la formación interna que tienen que realizar ellos, porque el coste económico, eso va por parte del Ayuntamiento, de la Dirección de Turismo, pero la implicación es lo más importante, y sí tenemos muchas ganas de seguir apostando por la calidad turística, por SISTE, que es un sello que nos gestiona, como te he dicho, todo ese repertorio de actuaciones dentro de la entidad turística, y por lo tanto hemos tenido esta entrega de distinguido y de adherido dentro de los diferentes ciclos de renovación, y muy contento, ¿no? La gente muy contenta. Hemos presentado también un vídeo de promoción nuevo SISTE, que ese es el vídeo que después ellos van a promocionar a nivel nacional, porque esto tiene una repercusión a nivel nacional. Nosotros eso no lo vemos, porque eso va internamente, ellos hacen su promoción interna, que después nosotros lógicamente no lo vemos, pero ellos sí lo trabajan. Y después hemos presentado también a la nueva distinguida, que es la vivienda, lo tengo aquí apuntado, es la vivienda rural Casa Sofía, que ha sido distinguida en su primer año, le ha puesto mucho empeño y le han dado la distinción el primer año. Y después tenemos también a Davileto, que Davileto pues también ha hecho un trabajo excepcional, igual que el resto, y también se ha unido a esa distinción. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido distinguir el ciclo de renovación a Hotel Sierra de Ubrique, a La Venta Ocuri, a La Bacería, a Gabana, al Potro, a Ibercumbre y a Varada, ¿de acuerdo? Y después los más distinguidos han sido Davileto y Vivienda Rural Casa Sofía. El resto, que también ya se le dio el año pasado su renovación, y en este caso pues le ha correspondido a estos 8 adheridos y distinguidos dentro del sello integral de calidad turística en destino de España. En total, 22 los establecimientos adheridos en nuestra localidad, esa cifra que va aumentando. Y lo importante, como decíamos, esto demuestra que se tiene que realizar un trabajo continuo. No te ofrecen o no te otorgan ese reconocimiento y ya está, sino que el trabajo se tiene que mantener y ahí están esos diplomas de renovación, ¿no? Exactamente, es un trabajo de ellos, un trabajo porque nosotros estamos supervisando y más o menos controlando y ayudando, por supuesto, desde la técnico de turismo, en este caso Maite Río, que está muy encima de toda la supervisión de ellos, de ayudándolos en el caso de que no entiendan cómo se tiene que hacer. Y eso lo que hace es que hagamos un trabajo de sinergia, ¿no? Un trabajo de sinergia entre ayuntamientos, entre diferentes empresas y colectivos, que después nos ayudan. Hay turistas que vienen buscando exclusivamente el sello porque saben que va a tener pues, un trato adecuado, van a tener un turismo de calidad, van a tener lo que solemos llamar, ¿no? Esa calidad que va buscando el turista quizás con un nivel adquisitivo más alto, ¿no? Todo ello sobre ese sistema integral de calidad turística española en destino, el SICTED, la otra vía, el otro eje destacado para apostar por la calidad es la Q de calidad, y hay novedades también, José Antonio, en ese sentido, porque esa Q que se pretende ampliar a más ubicaciones de nuestra localidad. Bueno, nosotros entendemos también que la Q de calidad es otro signo importante que estructura, ¿no? Una entidad turística, ¿no? Municipal. En este caso, nosotros tenemos la Q de calidad en tres de los edificios más importantes de la localidad, en este caso Manos y Maya Lapier, que la conseguimos el año pasado y que fue presentada en Ocuri, que fue presentada en Fitur, nos dieron la noche de la Q allí nuestra distinción. Tenemos la del yacimiento romano de Ocuri y después tenemos la de la oficina de turismo. Entonces, nosotros entendemos que hay un edificio que también reúne todos los requisitos y que tiene que tener esta distinción también, no sobre todo para organizar internamente un poco lo que es la labor de gestión y de promoción y municipalización de ese edificio, y es el caso del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán, ¿no? Creemos que también es un momento de ir trabajando este año la Q de calidad en ese edificio, y vamos a poner todo por nuestra parte para que también lo podamos conseguir. Ten en cuenta que en este caso la distinción iría en lo que es principalmente algo innovador, como es, por ejemplo, te lo voy a decir ahora mismo porque lo tengo aquí apuntado, como es, por ejemplo, un sector que sería calidad turística en espacios públicos singulares. ¿De acuerdo? Espacios en donde tú puedes hacer exposiciones, en donde puedes presentar libros, puedes hacer incluso un curso arriba de exposición. Es decir, es quizás de las 300, por ejemplo, organizadores y establecimientos certificados con la Q a nivel de España, los espacios singulares públicos hacen que San Juan de Letrán sea pionera en esta certificación. Es decir, que no hay ninguna que esté certificado como espacio público singular. Por lo tanto, bueno, para nosotros un incentivo también el poder trabajarlo y que seamos nosotros pioneros en esta Q de calidad, ¿no? Que no la tiene nadie. Entonces, si nosotros somos los primeros, pues, oye, nos ponemos la medallita, si la conseguimos. Y eso, bueno, es un reconocimiento, pero que tiene detrás de sí también, ¿no? Habría que entrar al detalle todo lo que significa de exigencia en el servicio que se ofrece, ¿no? Totalmente. Muchísimos detalles del día a día. Exactamente. Nosotros estamos convencidos, ¿eh? Estamos totalmente convencidos de que el trato al turista es un trato excepcional, ¿no? En todos los elementos turísticos, porque tenemos a profesionales que así lo demuestran. Y tenemos también a técnicos que así llevan a cabo todo el proceso. Pero sí es claro que, está claro que, bueno, que si lo hacemos bien, ¿por qué no tenemos esa distinción? ¿Por qué no podemos aprovechar esa distinción, ¿no? Entonces, en este caso, como te digo, San Juan de Letrán, el Centro de Interpretación de la Historia, es un elemento más a tener en cuenta y por lo tanto vamos a trabajarlo y vamos a ponerle todo el empeño para poder conseguirlo. Pues estaremos muy atentos también a la consecución de esa Q de calidad sobre lo que es el San Juan de Letrán. Jornada turística, José Antonio, en el día de hoy, así que es noticia también en ese sentido, hoy mismo, a destacar esa iniciativa. Una jornada que gira en torno al turismo MICE, que sería el turismo de negocio. Así es, turismo de reuniones, turismo de negocio. Es algo, bueno, innovador, ¿no? Es algo que bueno, el turismo MICE o turismo de reuniones es un turismo que tiene un tanto por ciento importante a nivel nacional, ¿no? En cuanto a repercusión económica en las localidades, nosotros hemos tenido la gran suerte y también hemos trabajado en ello, ¿no? Para que sea a nivel comarcal, Ubrique sea el referente en esta jornada, seamos nosotros los que organicemos junto con el Patronato Provincial de Turismo, podamos organizar esta jornada aquí y bueno, para nosotros es una verdadera satisfacción y un orgullo, ¿no? Tener a 40 representantes de las diferentes localidades, tanto de la serranía como de la provincia, para, bueno, para hablar un poco sobre turismo, sobre ocio, sobre negocio y un poco poner quizás el punto de inicio para diferentes trabajos, pues, y se fijen también en nuestra localidad localidad, puedan venir otros días con su familia a visitarlo. Es decir, que es que yo entiendo que el turismo de reuniones no solamente es trabajar, sino que después también es también conocer, ¿no?, el sitio donde tú vas y el sitio donde donde realizas esa ponencia, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos hoy la jornada de sensibilización MICE, Cádiz, ocio y negocio. En este turismo de reuniones, un turismo de congresos, de convenciones, se celebrará a partir de las 10 hasta la 1 y el lugar de celebración será en la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. ¿De acuerdo? Pues muy importante, pues, que una estructuración muy concreta en donde habrá unas presentaciones, habrá un paroncito para tomarse un café y posteriormente, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique hemos preparado también pues una especie de pequeños obsequios, porque el preciso, por ejemplo, es un elemento fundamental en nuestra localidad y van a tener cada participante su preciso. Hemos hecho también un detalle a nuestra gastronomía, ¿no? Y vamos a regalar también gañotes, ¿no? Bueno, regalar, le vamos a obsequiar también a los que están allí, pues con una degustación, ¿no?, de gañotes. Y eso, bueno, pues nosotros también vamos a hacer nuestros pinitos, ¿no? Vamos a intentar que se sientan a gusto para que, bueno, Ubrique sea de nuevo, o cuando puedan ellos, o una sede más para poder realizar pues este tipo de turismo, ¿no? Que creo que es turismo industrial y que es turismo que también después pueden dejar ventas en fábricas, en tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, una jornada de turismo que es en sí misma promoción turística para Ubrique, porque vienen personas destacadas de este ámbito desde diferentes lugares, así que claro, todo va sumando, ¿no? Todo va sumando. Yo creo que es como estuvimos hablando. Cada vez que nos surja una iniciativa de este tipo, no podemos decir que no. Nosotros somos muy válidos y muy conscientes de que tiene su trabajo y su desarrollo, pero tenemos que organizar cosas en Ubrique, que Ubrique suene y que, bueno, no seamos solamente piel, que también, por supuesto, pero que seamos también otro abanico, ¿no? Que hay una amplitud enorme y el turismo es eso, ¿no? El turismo, estamos viendo que poco a poco el abanico se va abriendo, que poco a poco vamos consiguiendo cosas muy distintas, ¿no? Y cosas que estamos fortaleciendo lo que es el engranaje turístico de nuestra localidad y se le está viendo, ¿no? Yo, por lo menos, está feo que lo diga yo como concejal de turismo, pero sí es cierto que hemos abierto una ventana al exterior importante y que bueno, poquito a poco vamos a ir trabajando en este aspecto. Hay que renunciar a ningún ámbito, turismo de naturaleza, industrial, como decíamos, cultural, de deportes, así que todas las opciones hay que aprovecharlas. Y en ese sentido, dentro del ámbito de la promoción, por cierto, y haciendo también imagen comarcal, pues a destacar la señalítica, ¿no? ¿Qué podemos ver ya en nuestra localidad y en otros puntos de la Sierra de Cádiz, ¿no? Así es, bueno, la señalítica hemos estado durante 3 años esperándola a que nos las pusieran, ¿no? Hemos hecho un proceso interno dentro de la Delegación de Turismo, de tanto los técnicos como el proceso de a la hora de buscar lo que son fotografías para la señalética, planos, un espacio de historia muy concreto, porque nos exigían un número de palabras concretos, pero bueno, ya por fin está puesta en nuestra localidad. Nosotros tenemos 27 localizaciones en nuestra localidad. Sí es cierto que todas no están puestas, nos faltan 3 por poner, porque bueno, pues hay zonas que hay que ver exactamente dónde van, pero bueno, muy contento, ¿no? Creo que es una manera también de unificar, ¿no?, a nivel de los 19 pueblos blancos, unificar un poco un criterio común en cuanto a lo que es señalística urbana y turística. Y bueno, pues están los diferentes tótems con explicaciones turísticas y culturales de las diferentes localizaciones y la verdad que está muy bien. Yo creo que también es un elemento más visual que ayuda al turista, ¿no? Y ayuda también al pueblo a un poco, pues, lucir, ¿no? Lucir una imagen turística común y eso es importante también. Que llega a través de fondos europeos, ¿no? De la IT. Sí, exactamente. A través de fondos europeos y bueno, la verdad es que sí, es importante. Es un gasto económico importante y bueno, pues yo creo que se va a aprovechar simplemente un poco para eso, ¿no? Para que el turista se informe de una manera muy escueta, porque sí es cierto que tiene una leyenda muy, muy escueta, pero sí, bueno, lo suficiente como para que indague o pueda entrar a ver las diferentes iglesias, los diferentes rincones, las diferentes localizaciones turísticas de nuestra localidad, etcétera, etcétera. Como decías, además, esa imagen en común que al visitante, bueno, pues le hace comprobar que está en una zona concreta, en una comarca como la Sierra de Cádiz. Así es. Pues son algunas de las novedades en materia turística. José Antonio, no sé si alguna cuestión más que apuntarnos. Hemos centrado sobre todo, evidentemente, en la crujida de gamones, pero como hemos podido comprobar también con muchas otras novedades dentro de lo que es la promoción turística. Bueno, pues yo simplemente, ¿no? Agradecer, ¿no? En primer lugar, agradecer, quiero agradecer dos cosas importantes. Primero, el agradecer a todos aquellos servicios, empresas que están trabajando en Sisté, porque es un trabajo que entiendo que a través de la pandemia pues ha habido un parón importante. Se nos han caído algunas empresas porque han desaparecido. Hoy otras se han incorporado viendo la importancia de eso. Pero desde aquí quiero agradecerle a todos, y a cada uno, a los 22 distinguidos y adheridos a nuestro sello integral de calidad turística en destino, agradecer a los técnicos del ayuntamiento del excelente trabajo que están realizando y sobre todo, bueno, pues de la implicación, que eso es muy importante, ¿no? Que nos impliquemos en algo que nos guste y, hombre, los Gamones 2022 es que es algo que todo ubriqueño lo lleva dentro, lo lleva en el corazón y desde aquí, pues desde el corazón le digo yo que hay que ir a todas las candelas, hay que intentar crujir el gamón a la salud de nuestras familias, ¿no? De los ubriqueños y ubriqueñas y que, por supuesto, sigamos manteniendo esa promoción que cada uno le pueda dar a la fiesta, que es muy importante, porque si de los ubriqueños y ubriqueñas damos una promoción en redes positiva, damos o no, nos adentramos en las redes del Ayuntamiento de Gamones y podamos adherirnos a ellas, que eso es muy importante, que nos va a ayudar a que mientras más seamos, más nos va a ayudar para el expediente y por lo tanto eso, que disfruten de la fiesta, que este año, gracias a Dios, la podemos disfrutar de forma o sea, que la podemos disfrutar personalmente y bueno y de aquí eso, que sigamos manteniendo la viva y que nuestros niños y nuestras niñas pues sigan también manteniéndola lo más viva posible. Así que nos veremos allí y crujiremos gamones a la salud de los ubriqueños y ubriqueñas. Por supuesto que sí, con ese deseo nos vamos a quedar. José Antonio Orellana, delegado municipal de Turismo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y, como decía, a participar todos en la crujía de Gamones este próximo sábado. Gracias. Gracias a vosotros.